bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna, te demostraré cuánto yo te quise, cuánto te amaré. Tú fuiste nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios.